no máis. Baila, baila el continente, el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este programa que hemos decidido intitular. Dígale usted, a ver cómo. ¿Por qué intitular? ¿Cuál es la diferencia entre titular e intitular? Me lo venía preguntando. Era un automático. Me lo venía preguntando y diciendo que no, que Vele no me lo pregunte, que Vele no me lo pregunte. Y bueno, es que lo buscaste que te lo pregunte, porque querías que te haga la pregunta. Creo que es lo mismo, de todas maneras este programa se llama Al Sur del Río Bravo, intitulado o titulado, sí. No lo sabemos. Para la semana que viene averiguamos la diferencia. La cuestión es que no es más allá del nombre, la esencia de este programa, el objetivo principal tiene que ver con reivindicar nuestra identidad latinoamericana y romper las fronteras que nos han impuesto para acercarnos, al menos durante estas dos horas, a las noticias, a la cultura y a las raíces de nuestra patria grande. Mientras Belén se chupa el matecito correspondiente, puedes saludar a la fanaticada, por favor. Vamos a saludar primero a Tupac Álvaro, que es quien está en los controles y puesto en el aire de este programa. Hola Álvaro, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Estás un poco pálido. ¿Pálido? Sí. Ah, y puede ser porque morí hoy. Ah, está bien. Debe ser eso. Estás resucitando. Sí, pero estoy bien igual. Bien. Sí, voy a eso operar es lo importante. Con ganas igual. Eso es lo importante. Álvaro, también número de programa y diez. Festejo. 10. Muy como bien. Llegamos a un número par. Sí, yo no sé si es una coincidencia o no, pero estamos cumpliendo el número 10. El día del 10. El día que el 10 hizo magia allá en México 86. ¿Usted sabía? No, la verdad un que día no. Como hoy, el Diego, dígaselo usted. Un día como hoy, 22. De 22 junio. De junio. Estaba todo fríamente calculado, me parece. Hace 29 no? años, Álvaro tenía ¿cuántos? Apenas. ¿Hace cuánto? 29. No, nada. No había nacido. Menos uno y pico. Mira, bueno, usted no había nacido y un año después, el Diego. Pasaba esto. Pasaba a. Dejaba de ser un ser humano y pasaba a ser un barrilete cósmico, como después le quedó bautizado. Así ¿vos cuántos años tenías, Ger, en el 86? Yo menos que Tupac Álvaro. No, yo no voy a decir mi edad, pero sí que recuerdo. Con conciencia, recordás con conciencia. Un acto mágico. Está bien. Con algo de conciencia, seguramente. Después vamos a estar hablando de esto. Después vamos a hablar un poco también de Fuji Bowl, porque tenemos a nuestra latinoamericanóloga. Adivine dónde. Del otro lado de la pecera. No. ¿Dónde está? Está del otro lado de la cordillera. ¡Oh, está en Chile! La enviamos, era una sorpresa para usted, está de enviada especial en Santiago, así que Lupita nos va a reportar. Che, la producción juega para sí mismo, o sea, vamos a ser sinceros. La producción le paga pasajes a todo el mundo y nosotros estamos acá cumpliendo horario todos los lunes de Olga Vázquez. Bueno, Gerardo, estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos haciendo mal. Pero bueno, lo importante es que Lupita va a estar allá en Chile trayéndonos de primera mano qué está pasando en la Copa América. Vamos a seguir saludando al resto del equipo. Sígame presentando. Me parece muy bien. También vamos a saludar a Agustín Ducid, que está de productor en piso. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Belén? ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo anda la oyentada? No sabemos, pero esperemos que bien. Esperemos que bien, ¿no? Todavía no se comunicaron, así que pregúntele a la oyentada, ¿usted? Es un poquito para pinchar, para que manden un mensajito por Twitter ahí a @alsurdelriobravo y si no al Facebook, Sur del Río Bravo, saben que ahí vamos a recibir los comentarios y las críticas, opiniones, que siempre vienen bien. Bien, ¿algún incentivo en particular, en especial, para que la oyentada se quede fielmente a escucharnos? Recordarles que este es Al Sur del Río Bravo, un programa de radio que trata sobre Latinoamérica, un poco las noticias de la semana, así que quien quiera estar informado un poco, me parece que este es un lindo espacio para hacerlo. La producción nos promete viajar a... A todos lados vamos a viajar, como hacemos siempre. Pero ya viajamos durante la semana, ajá, entonces ahora traemos como un recopilado especialmente para este momento, para que... Pero en particular, temas llamados, ¿promete algo o vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo. En primer término estaríamos viajando a Paraguay, en vivo, digamos, y en directo. Mm. Y después veremos si estamos viajando a otros lugares, tipo Ecuador, puede llegar a ser. Bien. Hay posibilidades, estaríamos viajando, dijo, lo dejó en potencial como Clarín, pero yo creo que la producción va a cumplir. También Lucía, allí en la producción, promete conectarnos con estos lares. Y nos falta la última integrante de este equipo, la columnista de Mariposas de Nuestra América, Jessica, ¿cómo está? Bien, un poco enfermita, pero vamos a tratar. Sí, bueno. Se me complica. Prometo intentar no toser en vivo, pero sí, bueno, puede salir. Prometa no rumbear tanto los fines de semana y llegar arruinada los lunes, por favor. Bueno, también, esa puede ser una promesa a futuro, ya a mediano o largo plazo. Hoy vamos a estar hablando sobre el acoso callejero. Así que nada, les voy... Ahí a Belén le invito a que recuerde cuál fue el último piropo que recibió en la calle, para que charlemos sobre eso. Qué difícil. Bien, queda igual ahí la introducción para en un ratito meternos en la columna de género. Jessy, interesante, un tema que está en el tapete en toda la región. Exactamente. Así que bueno, en un ratito vamos a estar charlando de eso. Bueno, todo eso y mucho más al sur del Río Bravo. ¿Usted cómo arrancó la semana? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bien, llegando un poco al borde, borderline, como se suele llamar. Llegó con lo justo. Llegué con lo justo, I-57, pero bueno, las estrellas somos así. Sí. No tuve tiempo de llegar antes, nada, mentira. Estuve esperando el colectivo, odio los colectivos, odio esperar el colectivo. Y todo lo que tenga que ver con el transporte público me genera mucho mal humor. Y nunca se puede confiar. Yo, que soy una persona muy organizada, no se puede confiar, entonces eso me desestructura el cerebro. La verdad que tengo mucho odio al transporte público en general. Bien, ya ha hecho su descarga. Lo importante es que llegó justito, pero llegué a tiempo. Y para comenzar, sin más este recorrido, ¿qué le parece? Vamos a viajar un poquito y ver qué estuvo pasando en estos días por al sur del Río Bravo. Me parece muy bien, me parece. Noticias al sur del Río Bravo. Comenzamos con un clásico de este último mes y medio. Nos viene acompañando durante todas las emisiones al sur del Río Bravo, la realidad político-social en Guatemala. Vamos a recordarles, por si alguno no está muy al tanto, que hace cerca de un mes y medio viene un proceso de movilizaciones a raíz de una serie de escándalos por corrupción. Se logró que renunciara la vicepresidenta, pero la gente sigue en las calles para que renuncie el presidente. Había empezado un proceso de antejuicio en el Congreso al presidente Otto Pérez Molina. Una comisión investigadora comenzó ese proceso, pero ¿qué pasó? No resultó. No, hay un parate. La justicia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, resolvió el jueves pasado suspender de forma provisional el trámite de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Sí, parece que había una comisión especial del Congreso iniciando la investigación, pero bueno, la pararon, y eso desembocó en una nueva marcha este sábado pasado, con miles de personas que se concentraron frente al Palacio Nacional de la Cultura para exigir, una vez más, porque ya esto viene hace bastante, la renuncia del presidente. Sí, fue la novena marcha, como siempre los sábados se vienen realizando en Guatemala. Por noveno sábado consecutivo, miles de personas protestaron, en este caso frente al Palacio Nacional de Cultura. Lo decíamos desde el 16 de abril, cuando se descubrió esta estructura de corrupción que estaba liderada por un señor que se llama Juan Carlos Monzón, que era el secretario privado de la ahora ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien renunció el 8 de mayo pasado. Salpicada por este caso. La cuestión es que el pueblo guatemalteco va por más y va por la cabeza del propio presidente. Adivine quién estuvo allí en Guatemala recogiendo testimonios, quién si no. Claramente Agustín estuvo allí. ¿Qué testimonios recogió Agustín en Guatemala? Le hacemos este llamado a al señor embajador de Estados Unidos de que respete la independencia y la soberanía de Guatemala, que no esté manipulando, tergiversando. Porque el presidente se vuelve a burlar del pueblo y de sus representantes, irónicamente hablando, en este hemiciclo, al no hacerse presente para ser entrevistado acerca de las acusaciones tan serias que se le están haciendo. Pero mire a usted los ricos, los ladrones de cuello blanco aquí en nuestro medio, para ellos nunca va a haber justicia. Bueno, clarísimo allí la gente en Guatemala, ¿no? Sí, así decían que estos tipos de delito, como siempre, quedan impunes. Y los de cuello blanco. Los de cuello blanco y nadie se hace cargo de esta gente. Así es, la cuestión es que la Corte, como decíamos, suspendió provisionalmente, o sea que hay posibilidades de que esta comisión investigadora retome sus labores si la presión popular lo logra. Y también recordamos que en septiembre hay elecciones en Guatemala en medio de todo este rollo. Esperemos que los partidos tradicionales sufran algún tipo de pérdidas, porque no es lo que pasa después de este tipo de movilizaciones. A veces pierden capacidad de votantes y a otras veces no. Otras veces se reciclan y no se van todos. Y continúan ahí en el poder. De Centroamérica volvemos para el sur de nuestro continente, para la República Oriental del Uruguay. Para acá, para el Río de la Plata. Porque miles de estudiantes reclamaron mayor presupuesto para educación, pese al frío intenso que estamos viviendo por estas zonas. Porque no solo acá, no solo usted acá, nosotros, sino en Uruguay también, que es casi acá, digamos, vamos a decirlo, que por lo menos tenemos las mismas condiciones climáticas. Como así, Argentina es casi allá. Tal cual. Cerca de 15.000 personas, principalmente jóvenes, marcharon el miércoles pasado hacia el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay para culminar la movilización en la Plaza Independencia de Montevideo. 15.000 jóvenes uruguayos, prácticamente es un montón. Casi toda la juventud, ¿no? La verdad podría decirse. Es un buen número. Un buen número de estudiantes allí en Montevideo. El principal reclamo fue el aumento del presupuesto para la Administración Nacional de Educación Pública y para la Universidad de la República. Piden que se aumente el presupuesto hasta al menos el 6% del Producto Interno Bruto. Sí, además otro de los reclamos de los estudiantes fue la propuesta de crear un plan de becas para fomentar la dedicación exclusiva al estudio y rechazaron la existencia de cupos en cursos y carreras. Bien, no sabía que era por cupos la Universidad en Uruguay. La Universidad de la República, sí, yo tampoco. Pero bueno, la cuestión es que, como hace mucho tiempo, los y las estudiantes uruguayos, me sale chileno porque sí, ya es como... es un clásico. Un clásico, pero no, en Uruguay también la juventud se moviliza para pedir más presupuesto. Recordamos entonces, cerca de 15.000 personas en las calles de Montevideo el pasado miércoles por más presupuesto para educación. Así es. Vamos con una noticia más, si le parece, antes de meternos en uno de los temas principales del día. Vamos a ir a Bolivia, una cortita de Bolivia. Me parece. Más de color, si se quiere. El día de ayer se celebró el Año Nuevo Andino Amazónico, 5523. Usted, si quiere, me lo dice en idioma originario. Wilcacuti. Wilcacuti. Era fácil. Wilcacuti. El Wilcacuti. Así es. Se realizaron casi 80 actos ceremoniales en Bolivia y protagonizaron, decíamos, el ritual del Wilcacuti o el Año Nuevo Andino Amazónico. La celebración principal se realizó en el Salar de Uyuni y contó con la participación del propio presidente Evo Morales. También hubo autoridades nacionales, regionales, amautas y, como siempre en estos eventos, también muchos turistas. Obviamente. Aparte, el Salar de Uyuni ya es un paraíso de por sí. Imagínate si hay un festival en el Salar. Y más si cae Evo en helicóptero ahí también. Yo hubiera ido. Wilcacuti. Así que feliz Wilcacuti para todos los bolivianos, las bolivianas y la región andina. Así es. Continuamos este recorrido informativo. Elija usted algún destino, si quiere. ¿Surinam? Bien, me gustó. ¿Te gustó Surinam? Vamos rapidito a Surinam. Te lo saqué de la galera. Me lo sacó de la galera y vamos a darle el gusto a Lupita que... Un saludo a Lupita que nos está escuchando desde allí, desde Chile, que vamos a hablar de su querido Surinam. qué pasó en Surinam, la cuestión que va caminando hacia la reelección el presidente Desi Bouterse. Recordamos que en Surinam, como en Guyana y otros países, el presidente se elige, en realidad se elige al Parlamento. El Parlamento elige. Claro, y el Parlamento elige en las elecciones del 25 de mayo el partido gobernante, el Partido Nacional Democrático del presidente Desi Bouterse. Consiguió 26 de los 51 escaños de la Asamblea Nacional, no le alcanzó, así que comenzó un proceso de negociación con la oposición, que parece va viento en popa, ¿no? Sí, parece que la Alianza B7, la principal fuerza de oposición en Surinam, afirmó que apoyará en la Asamblea Nacional la reelección del presidente Bouterse, cuyo partido ganó las elecciones generales en mayo pasado. Con el apoyo del partido B7, que obtuvo 17 escaños, se hallan en el camino para un nuevo mandato del actual presidente, o sea que van a terminar poniendo el mismo presidente del partido anterior. Sí, sí, logró finalmente entonces ese acuerdo, y en Surinam, país muchas veces olvidado por nosotros y nosotras, se encamina hacia un mandato, a un nuevo mandato del actual presidente Desiré Bouterse. Momento de hacer una pausita, ¿le parece? Me parece. Mientras vamos preparando el primer viaje cósmico. El primer viaje cósmico. En unos minutos vamos a intentar viajar a Paraguay porque hoy se están cumpliendo 3 años del golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo, que logró destituir a Lugo allí en el año 2012. Hoy hace 3 años, así que vamos a intentar viajar a Paraguay para ver cómo se está viviendo y también cómo está hoy Paraguay a 3 años de ese golpe. Me parece muy bien, pero antes vamos a ir a escuchar una canción. Sí, alusiva al tema que veníamos charlando hace unos minutos. Usted trajo a colación el tema. Y yo creo que hay consenso, ¿no? Yo la verdad que fechas tan precisas sobre el Diego no conozco. Perdóneme, pero... Pero ahora que la conoces, ¿está de acuerdo que brindemos un pequeño homenaje a aquel día memorable para la historia futbolística de en realidad del mundo? Porque hay que decirlo, seamos argentinos o no, ¿quién puede decir que ese no es el gol más extraordinario de la historia del fútbol? La verdad que no sé. Me ponen un brete si tengo que decir, si tengo que arriesgar una respuesta. Dígame uno mejor, a ver. Dígame uno mejor. No puedo. Bueno, por ahí algún comentario alusivo al gol del Diego. No, están todos de acuerdo con que es el mejor gol de la historia. Bien. Así que vamos a ir a escucharlo. También el mismo día metía ese gol con la mano de Dios también, ¿no? Unos minutos antes. Así que vamos a homenajearlo con una linda canción. Si le parece, podemos ir viendo si la ponemos. De La Guardia Hereje, es un grupo platense, cuyo cantante falleció hace unos años, pero dejó esta hermosa canción en homenaje al más grande. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el Jetsen y la Camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. No le

Te puedes comunicar con nosotros por Twitter, arroba sur del río Bravo, y si no también nos puedes poner un me gusta en Facebook, que somos al sur del río Bravo. Nos vamos a ir a Paraguay, si le parece, como lo adelantábamos al comienzo. Hoy se están cumpliendo 3 años de aquel golpe parlamentario que los sectores conservadores, en alianza con los medios de comunicación y algunos sectores extranjeros también, lograron destituir al presidente Fernando Lugo. Un día como hoy, hace 3 años, se daba este golpe de estado parlamentario en el Paraguay, y hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Esperanza Martínez, senadora paraguaya por el Frente Guazú y ministra de Salud durante el gobierno de Lugo. Esperanza, ¿nos escuchás? Sí, les escucho perfectamente. Muy buenas tardes y un saludo muy especial para todos ustedes y para toda la audiencia que nos escucha. Bien, Esperanza, un gusto también escucharte. Queríamos en principio que nos hables un poco de lo que pasaba un día como hoy hace 3 años. ¿Cuáles fueron las principales causas que detonaron la destitución de Fernando Lugo, el golpe parlamentario, y cuáles fueron las condiciones que permitieron que ese golpe avanzara y no se pudiera revertir? Bueno, ustedes saben que el gobierno de Fernando Lugo fue un hito democrático muy importante, muy esperado en el Paraguay, después de 60 años de un solo, del mismo partido político en el gobierno. Parte de esos 60 años fueron 35 años de dura dictadura, y la elección de Fernando Lugo significa un cambio en la transición política muy importante, muy esperada por la población. Y a un gobierno, digamos, de carácter más social, un carácter más participativo, que estuvo 48 meses en el gobierno y que marca por una serie de características, digamos, de carácter social, económico, político, de modelo de apertura democrática en el Paraguay. Un gobierno plural con varios partidos en coalición en el gobierno. También las propias carteras, digamos, de los ministerios fueron compartidas por una alianza política en ese momento, y el inicio de una serie de medidas de carácter social, como fue el tema de la inversión de salud, el modelo de atención primaria, la atención gratuita en el sistema público, redes sociales, todo lo que significó el tema de políticas para la tercera edad, el tema de educación, con el tema de la gratuidad de la educación básica, todo lo que significó, digamos, el apoyo a los pequeños productores, etcétera. Bueno, este gobierno evidentemente molestaba a una oligarquía empotrada en el Paraguay desde hace más de 100 años, que concentra el poder económico, político y fáctico en pocas familias, que veían amenazado el éxito de un gobierno más de carácter popular, y por lo tanto comenzaron dos años antes un proceso de anuncio de juicio político. Se trató 23 veces en el Parlamento el tema del juicio político al Lugo, buscando los votos, hasta que finalmente se consiguen los votos y se monta lo que fue la masacre de Cunguatir, un asesinato de policías y campesinos que estaban en un proceso de desalojo, con toda una serie de características irregulares, con la presencia de elementos externos al campamento campesino, que fue un poco lo que determinó ese proceso de muerte, de masacres. Un juicio que hasta hoy tiene una serie de elementos de carácter irregular en lo que hace a la formulación de pruebas, en lo que hace a las líneas de investigación fiscal, a las incoherencias de las pruebas presentadas. Un juicio que hoy ya tiene ribetes internacionales por las características que generan. Y mirando para atrás, 3 años atrás, uno entiende de que era un proyecto que lideraba ya en ese momento Horacio Cartes, el actual presidente de la República, con la idea de instalar una nueva era de políticas neoliberales, de negocios transnacionales, una especie de Menem paraguayo a destiempo, ¿verdad?, ya que estas políticas han demostrado su fracaso en la región, pero entra con un modelo autoritario, un neoestronismo, unido a un modelo neoliberal en lo económico y en lo social, que a dos años de su gobierno lo que ha generado es una mayor polarización social. Ha logrado el año pasado una huelga general exitosa, después de 17 años en Paraguay se lleva una huelga general, la aglutinación de sus propios aliados hoy en bancadas opuestas en el Senado, donde tenía absolutamente mayoría en las dos cámaras, hoy tiene resistencias dentro de su propio partido, políticas de persecución sindical, social, de control social. Volvimos otra vez al partido controlador de los funcionarios públicos, los despidos políticos, los nombramientos políticos y una serie de medidas de endeudamiento público que prácticamente han incrementado la deuda externa en menos de 14 meses en un 40%, ¿verdad? Y que pretende continuar con ella para ir pagando los intereses generados por la primera generación de deudas, porque evidentemente no hay una política de incremento económico que permita saldar estas deudas, lo cual nos avecina un futuro bastante precario en lo que hace al sostenimiento de las políticas del gobierno Cartes. Y Esperanza, digamos, ¿qué balance hacen ustedes y qué creen que se podría haber hecho al respecto para que el golpe no se diera, digamos? O sea, ¿cómo lo analizan ahora en retrospectiva? Bueno, el análisis nosotros centramos en el poco desarrollo de una fuerza alternativa política al bipartidismo que rige en el Paraguay desde hace casi 100 años. Los partidos de izquierda, los partidos progresistas, los partidos democráticos han estado, como históricamente ha estado la izquierda en otros sectores, dividida, compitiendo entre ellas, y no hemos sido capaces de construir una fuerza política organizada de carácter popular, que a pesar que Fernando tenía un 60-67% de aceptación, no había una organización política y social articulada que pudiera salir a las calles a defender al gobierno de Fernando Lugo. Hoy las encuestas siguen colocándole con más razón a Lugo como el líder político más importante del Paraguay, reivindicando los logros sociales de su gobierno, y nosotros como fuerzas hoy concentradas en una concentración que se llama Frente Guazú, donde están 9 partidos y movimientos políticos, estamos trabajando en una tarea que tal vez deberíamos haberla hecho mucho antes. Esa es la autocrítica que hacemos, de construir una fuerza propia, una tercera fuerza política que dispute al bipartidismo histórico del Paraguay y que vaya creciendo progresivamente para constituirse realmente en una alternativa política real al que establece el bipartidismo de colorados y liberales desde hace más de 100 años en nuestro país. Entonces, creo que lo más importante que ha dejado esta experiencia, por un lado feliz y por un lado también negativa y dolorosa, es que también ha permitido pedagógicamente que la sociedad... ¡Ay! Se cayó justito ahí la llamada. Vamos a ver si la podemos retomar. Es un loop eterno el tema de la comunicación y se corta. Y el pip. ¿Hay chances de llamarla para saludarla o estamos medio jugados? Bueno. Vamos a ver si la producción lo logra solucionar. un clásico, podemos decir, ¿no? Se ha instituido como una parte más. Igual tuvimos casi 10 minutos conversando con Sí, con está diciendo cosas muy interesantes. Sí, tomemos el lado positivo a la cuestión y destacar algunas de las cositas que dijo muy clara, ¿no? Allí la senadora Esperanza Martínez, decíamos, legisladora por el Frente Guazú en Paraguay, fue ministra de Salud en los años que estuvo al frente Fernando Lugo, hasta que un día como hoy, decíamos, en 2012, fue destituido, fue derrocado por este golpe parlamentario, que, como bien ella lo decía, comenzó el 15 de junio con la masacre de Curuguatú, como dice, no sé si lo dije bien, pero bueno, aquel suceso en el cual sirvió de excusa o de pretexto para que los sectores de la oligarquía paraguaya y también con un fuerte trabajo de los medios de comunicación abonaran el terreno para la destitución de Lugo en el Congreso paraguayo. Me parece interesante la autocrítica que hacía allí sí. La senadora Esperanza Martínez, en el sentido de decir, bueno, no logramos constituir una fuerza popular articulada, si bien teníamos a Lugo ahí en el gobierno, que tenía mucho apoyo, no hubo un proceso de unidad entre los sectores populares, entre las organizaciones campesinas, entre los partidos de izquierda, que pudiera sostener y defender ese proceso que llevaba Lugo, que muchos dicen estaba en el gobierno pero no tenía el poder, ¿no? Claro, la autocrítica también va por el lado de, en un país con un bipartidismo tan marcado, la posibilidad de generar mayorías es aún más difícil, digamos. O sea, la posibilidad de generar una coalición que te permita mantenerte en el gobierno con propuestas, digamos, con iniciativa política, que era de alguna manera lo que estaba haciendo Lugo, le cortaron las piernas, básicamente. Sí, también pecó de no, de quizás poca audacia para profundizar esos cambios y de aliarse con el Partido Liberal, que es uno de los, como decía, partidos tradicionales en el Paraguay. Si bien el frente, digamos, el gobierno de Lugo logró cortar 60 años de continuismo del Partido Colorado, mantuvo cierta alianza con el Partido Liberal, de hecho el vicepresidente era de este partido, y esa alianza con parte de la burguesía paraguaya le costó también no tener esa fuerza propia que pudiera, de alguna manera, quizás haber revertido ese golpe parlamentario, que fue un golpe también, hay que decirlo, contra todos los procesos de la región, contra de nuestra América, y que, bueno, que devino después en el gobierno ilegítimo de Franco, y después las elecciones y la vuelta del Partido Colorado con Horacio Cartes, que hoy mantiene a rajatabla las recetas neoliberales, como lo escribía allí la senadora Esperanza Martínez, un típico gobierno neoliberal, privatizador y militarizador que se encuentra hoy en Paraguay, y las fuerzas populares en resistencia y volviendo a tratar de rearticularse para volver a dar la disputa. Sí, yo recuerdo el discurso final cuando fue el golpe de Estado, y la verdad que, viéndolo totalmente desde afuera, ¿no? Pero un presidente al que le están haciendo un golpe de Estado dando un último discurso medio era tibio. No, tibio y totalmente desesperanzador, digamos. Sí. Era como que, bueno, se venía la noche y no, tiró la toalla, ¿viste? Entonces, ante ese escenario también se necesitan otra actitud, digamos, para enfrentar justamente a la derecha más concentrada de los países y a los medios de comunicación, a Estados Unidos, que operan desde las sombras con esa actitud difícil. Sí, es verdad que si bien hubo una parte del pueblo paraguayo que salió a bancarla en ese momento, no tuvo la contundente fuerza como para, bueno, así no, acá golpes en América Latina, no más, como quizás había pasado en el 2012 en Venezuela, donde el pueblo salió y logró revertir ese golpe de Estado. Bueno, en Paraguay no se pudo, volvió la derecha, pero bueno, poco a poco se va rearmando esa resistencia paraguaya. Y no hay que perder las esperanzas, ¿no? Hablando de esperanza. Está bien. ¿Sí es, no? es una realidad. Sí. Bueno, de Paraguay cumplió la producción, nos llevó a Paraguay. Interesante conversación con una protagonista de aquellos sucesos, aquel golpe de Estado parlamentario contra Lugo de Paraguay. Volvemos a la mesa. Volvemos a la mesa porque llegó la columna de géneros al sur del Río Bravo. Comenzaron a volar las mariposas de nuestra América. Mariposas de nuestra América. Géneros al al sur del río Bravo. Volvemos al aire de Al Sur del Río Bravo, siendo las 17 menos 20. Raro, lo dije raro, 17, es verdad, lo dije raro. En rigor menos... Lo dijo raro. Menos 17 menos 18. Claro, pero cuando uno dice menos, no dice 17. Son las 5 menos 20. Estamos acá con Jessy. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Estás congestionada? Un poquito, sí. Llegó el frío y bueno, me enfermé. Arrancó el invierno. Sí. ¿Ustedes bien? Bien, me gusta porque esta sección y su cortina nos hacen como relajarnos un poquito, ¿no? Cambiamos de clima. Bajarle un cambio a la cosa y... Nos faltan las velas aromáticas y estamos. Bueno, Jessy, ¿qué nos traen las mariposas nuestroamericanas? Bueno, venía a contarles un poquito sobre este tema del acoso callejero. ¿Qué piensan al respecto? Usted es la columnista, ¿no? La especialista. En el tema. Pero me habías dicho que tenía un par de preguntas. Pero quizás usted cuando comience a su desarrollo, algunas se me van aclarando, otras quizás no. Bien. No, para empezar, contar un poco... ¿Usted quiere decir algo, Belén? No, no, que arranque. Que arranque, bien. Bueno, ¿qué es para la mayoría de las mujeres, digamos, el acoso callejero? Básicamente implica una actitud por parte de los hombres en el espacio público en general, ¿no? Cuando salimos a la calle o en distintos ámbitos, principalmente de la vida pública, no tan privada si se quiere, que implica obviamente comentarios en torno, en muchos casos con connotación sexual, que van desde los piropos también a los silbidos. En algunos casos hasta podemos hablar de casos extremos como masturbaciones públicas, que más de una mujer ha sido víctima de un tipo de escena de ese estilo. Y bueno, varias actitudes y acciones comunes y habituales en la vida de muchas de nosotras. Podemos decir que en varios países de América Latina es una práctica habitual por parte de los varones en general. Es una forma de violencia machista y una práctica que obviamente vulnera muchos de nuestros derechos, pero principalmente el derecho también a una circulación por la calle de manera libre, en donde no se invada de esa manera nuestros cuerpos, nuestra individualidad, si se quiere. Y nada, es un hábito cultural bastante naturalizado, ¿no? Podríamos decir que muchos hombres de distintas clases sociales, niveles y accesos educativos diversos lo ejercen cotidianamente y mujeres también de diversas clases sociales y demás son víctimas cotidianamente de este tipo de prácticas. Obviamente hay muchos mitos, podríamos decir hegemónicos, que justifican este tipo de prácticas. A veces, obviamente, culpabilizando a la víctima de vivir ese hecho producto de su culpa, ¿no? En muchas ocasiones se le acusa a la mujer de que sufre este tipo de violencias por cómo se viste y sale a la calle. O en muchas ocasiones también se dice, bueno, es algo que pasa, es común, es natural. Cuando en realidad podríamos decir que obviamente nada es natural, sino que es producto de una cultura, y una cultura que obviamente es patriarcal y machista en muchos aspectos, ¿no? Me interesaba recuperar un poco algunas experiencias que se vienen dando en distintos países en torno a visibilizar este tipo de prácticas, a concientizar desde que somos chiquitas y chiquitos acerca de esta problemática y también que han permitido avances, no solamente en términos educativos y de concientización, sino también en términos legislativos. Lo cual representa un escenario interesante, al menos como para empezar a desnaturalizar esta práctica que muchos varones ejercen y de las cuales muchas somos víctimas y a veces también las naturalizamos o incorporamos, ¿no? En América Latina vienen surgiendo organizaciones que están dando visibilidad a esta problemática. Las redes sociales ahí han tenido un rol fundamental, podríamos decir, que es muy interesante, ¿no? Hay algunos videos muy, muy claros, ¿no? Exacto. De hecho, hay uno muy conocido que, digamos, adquirió así como mucha popularidad en todo el continente. Un caso en Perú, donde disfrazan a las madres, las disfrazan y las sacan a la calle, a lugares donde están sus hijos. Y los hijos, a partir de que las madres obviamente ocultan su identidad y están disfrazados, obviamente todo esto filmado, las piropean y bueno, dice... Sus propios hijos. Claro. Ah, mira cómo... Es muy bueno, ¿no? Y también bueno, está ese video que es como una... una parodia también, que disfrazan a un hombre como adquiriendo roles femeninos. Por ejemplo, con un cochecito, paseando a su hijo, bueno, etcétera. Entonces va recorriendo la ciudad y las mujeres lo acosan todo el tiempo, como cambiar ese lugar, digamos, y que, claro... ¿Y cómo se desnaturaliza cuando no es la mujer el objeto del piropo, digamos? O sea, si la misma situación sería con niños, ancianos o hombres en general, parece totalmente avasallante, estúpido, ridículo que alguien esté gritando en la calle a otra persona que está circulando. Ahora, si es una mujer linda, esbelta, lo que sea, con calza, tiene buen culo, o la característica que tenga, no, es natural, o sea, es obvio. Hay otro que está muy bueno, que también es muy simbólico porque es similar, o sea, es un pibe, ¿no?, que empieza a caminar y lo empiezan a piropear o a tirar algunas frases un poco subidas de tono a algunas mujeres, y el primero como que le gustó, el segundo como más o menos... Y al tercero o cuarto ya está resacado y se quiere matar. Claro. ¿No? Como que eso quizás ejemplifica lo que nosotros empezamos a sentir cuando nos damos cuenta de esa situación, ¿no? Que como vos decías al principio, es algo muy naturalizado en nuestras sociedades, y para el varón como que le cuesta un poco más darse cuenta de ese acoso que está realizando, si se quiere, o que realmente lo que popularmente llamamos piropos no deja de ser eso, ¿no? Un acoso permanente. Y a mí me cayó la ficha cuando una vuelta, así, como en un taller hace no mucho, una compañera decía: a nosotros nos pasa esto todos los días, desde que tenemos 12, 13 años hasta que no somos viejas, nos pasa eso todos los días en todos lados, digamos, algo que es permanente. O sea, es una dimensión que desde el lugar de los varones es difícil de comprender la dimensión que tiene. Exacto. Sí, además que obviamente en muchos casos implica eso, la opinión sobre tu cuerpo, sobre vos, con total libertad y un abuso de poder importantísimo desde ese lado, pero también en muchos casos, obviamente el contacto, el que te toquen en la calle, o sea, muchas mujeres también son víctimas de casos más extremos, digamos, y que son formas de violación quizá no tan al extremo, pero más sutiles y que son muy fuertes y que generan daños psíquicos importantes, inseguridades al momento de salir a la calle, de transitar algunos lugares vinculados al espacio público, y que obviamente es interesante poder empezar a darle visibilidad a esto. Algo que me interesaba recuperar es cómo también, bueno, a partir de esto que decía, de empezar a visibilizar mucho más esta problemática, cómo se vienen organizando también en América Latina grupos de mujeres, colectivas feministas, organizaciones puntuales que justamente en torno a esta problemática intentan darse este tipo de trabajos de visibilización y también de demanda y de instalar esto en la agenda pública y política, ¿no? El caso de Perú es como el caso más emblemático en América Latina. Ahí hay una organización que se llama Paremos el Acoso Callejero, que es como un poco la que está a la vanguardia de este proceso. Que se crea en febrero del 2012, justamente con la idea de brindar estadísticas, investigar sobre este tema, de realizar campañas de concientización, y a partir de este caso se va extendiendo o replicando esta experiencia en distintos lugares y tejiendo redes en América Latina en torno a este tema. En Argentina, por ejemplo, tenemos una organización de la sociedad civil que se llama Acción Respeto, que es como también la que más viene laburando este eje, y en Chile, a fines del 2013, se crea el Observatorio contra el Acoso Callejero, que a partir de esta experiencia también se forma, principalmente el caso chileno, digamos, va como contagiando en otros lugares de América Latina, en Uruguay, en Colombia, en Nicaragua, y ahora hace poquito se creó el mismo Observatorio contra el Acoso Callejero en Bolivia. De esta manera, como vemos, hay una especie de red latinoamericana que empieza como a observar este tipo de cosas y a plantear en la agenda pública, a instalar este debate. En Perú es el país en donde se aprobó, digamos, una ley para prevenir, sancionar el acoso sexual en los espacios públicos. Esta ley es un hito interesante, ¿no? En términos de que reconoce de manera legítima el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género, de violencia hacia la mujer, y es la primera vez en el continente, ¿no?, que se aprueba. Ahora, ¿cómo es cómo se materializa esa denuncia? El acoso sexual callejero cuenta con una pena de hasta 12 años de cárcel. En el caso de que sufriera la víctima algún tipo de daño físico o mental por parte de quien ejerce ese acto. Esto, sobre todo, se refiere más que nada a los casos de acoso vinculados a algún tipo de contacto y un ejercicio más violento, pero que también es bastante usual el tema de que te toquen. Y, por ejemplo, también, en el caso de la ley en Perú, ejerce un agravante, digamos, al caso de cuando son menores de, creo que 7 años de edad, la sentencia para el acosador en ese caso llega hasta 10 años de prisión efectiva. O sea, también, bueno, ahí ofrece matices. Después, en Panamá, también se presentó un anteproyecto, pero todavía no se ha aprobado, que obviamente despertó también muchas polémicas interesantes en las redes sociales, caricaturizando, si se quiere, el debate como la ley antipiropos. Y, bueno, hasta ahora cuenta con el apoyo de varias organizaciones feministas y demás, pero no se ha aprobado. Y, bueno, y como decía, el caso de Chile es en donde se crea este observatorio contra el acoso callejero, es el que viene como sistematizando mucho, investigando mucho al respecto, y ahora presentaron también una ley para erradicar este tipo de prácticas que cuenta con el acompañamiento o está el patrocinio, podríamos decir, de Camila Vallejos y Carla Rubilar, que son dos diputadas que estarían como acompañando el anteproyecto. Básicamente el proyecto propone esto: definir el acoso sexual callejero, tipificar determinados actos que se constituyen como faltas en este sentido, y principalmente propone muchas medidas en torno al plano más vinculado a lo educativo. Porque la idea es justamente no promover simplemente la sanción, sino también generar políticas públicas preventivas y educativas para no simplemente criminalizar el problema, sino atacarlo más de raíz, justamente, ¿no? Bueno, esto entre otros países. En y acá Argentina, también hay algunos proyectos dando vueltas, ¿no? Sí, hay 3 proyectos, del Frente para la Victoria y del espacio de Vicky Donda también, que están dando vueltas. Libres del Sur. Exactamente. Este, en el caso de Argentina, surge, vieron, a partir de la iniciativa por parte de determinados diputados y legisladores, surge principalmente a partir de un video en YouTube, ¿no? En esto me refería con lo de las redes sociales, como ahí, de una chica que se llama Aixa Rizo de Caballito, que ella se dedica a firmar el acoso sistemático por parte de una obra en construcción de trabajadores de la empresa Edenor, de la cuadra de su casa. Y bueno, el caso tuvo una repercusión amplísima y, de hecho, bueno, en muchos programas también el tratamiento de los medios respecto al caso fue muy burdo. En muchos casos, obviamente, revictimizando a la joven, se burlándose de la situación y demás, pero efectivamente tuvo una llegada y una importante, digamos, repercusión pública que hizo que ahora contemos con 3 anteproyectos de ley para sancionar también el acoso callejero. Pero bueno, es un tema. No sé qué querían ahí preguntar. No, yo tengo una pregunta entre ingenua y no sé si provocadora. Usted me dirá. Mi pregunta es la siguiente, concreto. ¿Todo piropo es acoso, es político? Es acoso callejero? Por ejemplo, no sé, tu ruta es mi ruta. ¿Se te cayó el papel, cómo es? El que te envuelve el bombón. Digamos, ¿todo entra en acoso callejero? ¿Hay alguna, digamos, se puede matizar? O ¿cómo es el debate en torno a eso? ¿Está bien la pregunta, más o menos? Está bien. Sí. Agustín, me dan el ok. Bien. Sí, yo creo... una opinión personal, ¿no? Yo creo que, obviamente, que hay matices en términos de ejercicio, por ahí, de violencia más fuerte, o que simbólicamente es mucho más fuerte, o que te puede generar, viste, un trauma al momento de salir a la calle o lo que sea. Y hay otros piropos que quizás no son tan violentos. Ahora, en sí misma, la práctica en sí implica un abuso de poder del hombre en el espacio público, del cual obviamente nosotras no solemos ejercer ese tipo de prácticas, y también que obviamente me parece, he escuchado también amigas, obviamente, en donde, bueno, que te digan algo en la calle a veces como te sube la autoestima, ¿no? Y a mi entender también está como esa cosa de cómo uno, para sentirse bien o para... Revalorizarse necesita de la mirada del hombre. También poder deconstruir eso es interesante, digamos, porque a mí no me interesa qué opinan los varones de mí para sentirme bien conmigo misma, pero en muchas ocasiones también como que se vincula este tipo de prácticas a decir, bueno, este tipo de piropos, qué sé yo, me la suben y me levantan en autoestima ese día. Y en realidad me parece que lo interesante sería que, o en todo caso, eso, no se ejerzan ese tipo de prácticas sin mi consentimiento en la calle, ¿entendés? Y que además, en general, el piropo es una práctica en donde vos emitís tu opinión sobre la otra persona. Y en general, una cosa es que vos me digas eso y después me pidas el número de teléfono, tengas, viste, un gesto como de interés hacia sí, mí. Sí, suelen ser bastante general, cagones te dice, al respecto. Ya que está, ve, no, pero ya que está, guapo, no, ya que tenés ganas de decir de cosas. De conocerme, claro, viste, pedime el teléfono, invitarme a comer algo, hacemos alguna, y bueno, ahí capaz que tiene otro sentido. Ahora, el andar emitiendo tu opinión sobre mí, porque sí, así, libremente, ¿no? Vulgarmente. Claro, para mí, si espera una recepción por parte de la otra persona, quizá, bueno, es tu claro, modo de encararme. Yo lo que iba a decir iba justamente en ese sentido, que para mí una práctica de esas características se torna violenta en tanto es unidireccional, digamos. Claro. O sea, es una persona ejerciendo supuestamente algo halagador hacia otra, que no lo es totalmente invasivo, y en el caso de que las intenciones fueran otras, que es lo que pasa, me parece, en la mayoría de las veces, no es que te tiro el piropo porque tengo ganas de invadirte y de violentarte, o sea, no es esa la razón, el motivo por el cual lo hacen, pero no hay eso, no se pretende un diálogo. De hecho, muchas veces cuando la otra persona se enoja, arenga o lo que sea, retroceden. De forma muy cobarde, porque claramente están acostumbrados a que sea solamente declamativo. Y no se la esperan, aparte. No, no se espera ningún tipo de respuesta, aunque esta sea positiva. O sea, positiva en el sentido de que no te voy a cagar a puteadas, por ejemplo. O sea, como que para mí, por ahí pasa la violencia y también en el... Como que están pelotudeando también. Y ahí para mí es injustificable. O sea, están jugando a algo que en realidad podrían callarse la boca. Bien. ¿Y quedaste alguna otra pregunta? No, estamos bien. Creo que es un interesante... Digo, todos estos avances y deconstrucciones, como también se dice, son procesos y en las sociedades son debates a largo plazo, ¿no? Y procesos a largo plazo que empiezan a darse, ¿no? Digo, esto del acoso callejero también es algo de los últimos años. Exacto, sí. Pero bueno, llegamos un poco a la conclusión de que si es para encararme y de última, bueno... ¿No? Invitarme a hacer algo, ¿tenés algún interés? La conclusión de ustedes es que si le tiro el piropo, le tengo que pedir el teléfono. Y de mínima, ¿viste? Un gesto. Está tiene bien. Que haber un gesto más integral. Si realmente. No, para reafirmar tu masculinidad y sentirte ahí el machito piropeador. Está bien. Pero bueno, en concreto, para despedirme, quería contarles que del 12 al 19 de abril es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Así que bueno, un poco en esta sintonía, es interesante que cada vez más actores podamos asumir este eje como, o esta semana, ¿no? Con prioridad en nuestra agenda para visibilizar y laburarlo, digamos, ¿no? Repítanos entonces la... Del 12 al 19 de abril es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Bien. Y bueno, año que viene vamos a estar pendiente, entonces. Exactamente. Me interesa dejarlos con un temita, ¿les sí, parece? Sí, antes del temita tenemos una comunicación telefónica con nuestra latinoamericanóloga, ¿es así? ¿Todavía no? Me parece que... Está fallando la comunicación con Chile. Sí. Queríamos hacer un pase, como decimos, ¿cómo se dice? No un sé. Pase, sí. Sí. Una conexión. Un telefonazo. Con nuestra enviada especial a Chile a la Copa América. Pero bueno, si no lo dejamos, no atiende. Debe estar tomando pisco, ¿qué debe estar haciendo? No, sí, claramente está de farra, tomándose unas chelas en Chile. Matando la fresca. Está muy contaminado, dice, en Chile. Vamos a preguntarle después a ella. Parece que hay alerta ambiental ¿En Santiago. ¿En Santiago? No dejan circular autos, nada, porque está... Pero hace años. No, pero hoy decretaron esta alerta ambiental por primera vez en no sé cuántos años. Mirá. Así que vamos a ver si después Lupita, que está allá, nos cuenta un poco qué está pasando. Ahí estamos, ¿no? Nuestra enviada especial, preséntela, por favor. Hola. Hola, Lupita. Hola, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos. La verdad que los escucho bien bajito. Sí, estás en Chile, estás muy lejos. Sí, estoy aquí. La verdad que esto es increíble, chicos. Muchas gracias a la producción que me pudo traer aquí. No saben la fiesta que estamos viviendo aquí. Está muy frío, dicen por ahí también. Ay, Jera, no te escucho. Que está, hace mucho frío por ahí, dicen, también. Sí, la verdad que no me estaba acostumbrando al frío de Argentina y aquí menos. Está bravo el clima, pero supongo que te habrás llevado gorrito y bufanda argentina, ¿o no? Ah, sí, claro. Igual el calor de la fanaticada. Tengo gorritos de distintos países por las dudas. Claro, y el calor de la fanaticada también ahí ameniza, ¿no? Claro, sí. Bueno, en un rato vamos a tener la columna formal con Lupita. Si querés darnos alguna apreciación o algún mensaje, algún saludo desde allá. La verdad que aquí es increíble esto de escuchar tantos acentos, es hermoso. Se está viviendo una fiesta de fraternidad, de amor latinoamericano, increíble. Ahora en un ratito les contaré mejor, pero la verdad que es increíble. Buenísimo, un beso, Lupita. Enorme. María Te Guadalupe, bancamos. Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita, desde Santiago, en un ratito nomás, ¿no? Sí. Bueno, quédate ahí pendiente, ¿eh? No te vayas ahí de farra. No, los espero. Bien. ¿Cómo la pasan? Nah, ¿cómo la pasan todo el staff menos nosotros? ¿Para cuándo? Todos viajan menos vos. Todos viajan menos vos, es la consigna de Azul del Río Bravo. Cuando se apruebe la ley en Panamá, te mandamos. Bueno, si querés, dale, ahí, por favor. ¿Cómo es que le dicen la ley antipiropo? Exacto. Bueno, ¿qué nos trajiste para musicalizar, Jessy? Bueno, vamos a ir con un tema de Liliana Felipe. ¿Gusta? Me encanta, Liliana. Se llama Mujer Inconveniente. Dos ella palabritas es de Liliana. Argentina, exiliada en México en la última dictadura cívico-militar. Eran dos palabritas. Y bueno, muy grosa. Una grosa total, una de las referentes emblemas del feminismo también latinoamericano. Exactamente. Y la canción con la cual nos vamos a la pausa, antes le recordamos las vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar vía Twitter, @surdelriobravo, y si no también nos pueden dar un me gusta o nos pueden dejar un mensajito por Facebook al Sur del Río Bravo. Nos escribió Nilda, al regreso de la pausa leemos su mensaje y le mandamos un beso grande. Jessica, preséntenos entonces a... Liliana Felipe, Mujer Inconveniente. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Soy una mujer inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar. Y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Ya regresa al sur del río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. internacionales. Cultura, deportes, Radionauta FM 106.3. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Contra opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Orsay, ¿no? Este comienzo de segunda mitad, de segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Pero aquí estamos, retomando y comentándoles que nos quedan casi 50 minutos. 50 minutos también para que te comuniques, nos envíes algún saludo. Como siempre decimos, si estás escuchando en diferido también nos podés escribir a nuestras redes sociales, que son Al Sur del Río Bravo el Facebook y arroba sur del Río Bravo el Twitter. Bien, bien, bien, Gerardo, vas aprendiendo a lo largo de los programas. Ya vamos por el número 10, sí. Así que vamos a leer el mensaje de nuestra fanática número 1. Oyenta ejemplar. Sí, sí, sí, la queridísima Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela. Nos dice, hola, sintonizando en este día de lluvia. Un abrazo chavista y revolucionario a todos y todas desde la patria grande. Estaré un rato escuchándolos ahora, debo ir a una reunión. Bueno, dice que es miembro de una mesa de las elecciones internas del PSUV de este domingo para elegir a los candidatos a diputados. Así que bueno, le mandamos un beso a Nilda. Le mandamos un beso porque es la oyenta más fiel que hemos logrado conseguir, sí, en este tiempo. O por lo menos, no sé si la más fiel, pero la más participativa. La que demuestra fidelidad. Porque hay otros tantos que ni siquiera se gastan en decir hola. Sí, otros. O poner me gusta, otras cosas. Otros vienen a escucharnos al estudio. Sí, tenemos así la modalidad de público, quienes quieran venir. En este caso tenemos un público que le mandamos un saludo. Tiene la posibilidad de agradecemos. Saludar si quiere. Tiene la posibilidad de saludar si quiere. Si está tomando su mate, déjalo tranquilo. Está bien, perfil bajo. Mira, quiere hacer participar a todos, no es tan amplio el movimiento. Para un poco. Vamos a un par de noticias, ¿te parece? Vamos a ponernos serios, vamos a continuar recorriendo los rincones de nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a ir a República Dominicana. Muy bien, vámonos para el Caribe. Nos vamos al Caribe porque hubo un fuerte rechazo a la deportación masiva de hijos de haitianos. Organizaciones y líderes del Caribe repudiaron la decisión de República Dominicana de deportar a miles de haitianos y piden revocar la medida por considerarlo una forma de apartheid. La cuestión es que la semana pasada, más precisamente el jueves, concluyó el Plan Nacional de Regularización de Migrantes. Entonces el gobierno dominicano inició la deportación masiva de hijos de migrantes, en su mayoría haitianos. O sea que están comenzando a deportar no solamente a los migrantes que no se inscribieron en el plan, sino también a los dominicanos que son a la segunda generación. Claro, a los hijos e hijas de haitianos, bueno, también le dan el toque allí en Dominicana y hubo algunos rechazos allí en el Caribe. Sí, parece que se manifestaron diferentes organizaciones sociales en contra de esta medida y el canciller de Trinidad y Tobago, Winston Dukeran, dijo que a su gobierno le preocupa profundamente esta decisión porque está en juego el respeto de los derechos humanos y también se pronunciaron el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, son lugares del Caribe, para sí, la gente naciones, que no las conozco. Países insulares del Caribe. Ralph González se llama. Ralph González, quien pidió revocar las expulsiones porque afectará a miles de personas nacidas en suelo dominicano, pero con ascendencia haitiana. Distintos líderes caribeños que rechazan este apartheid, como le dicen también esta nueva modalidad en Dominicana de expulsar, sobre todo haitianos. Algunos números para tener en cuenta. Se estima que en República Dominicana, que recordamos comparte la isla La Española con Haití, o sea, la isla española está compuesta, dividida en dos. Claro, por República Dominicana y Haití. En Dominicana viven 460.000 migrantes haitianos y el plan que concluyó la semana pasada solo inscribió a 288.000, o sea, solamente el 55% de los migrantes se pudo anotar en este plan. Por lo que dicen, había un montón de requisitos que te pedían, con lo cual era muy difícil poder inscribirse, y prácticamente la mitad de los migrantes quedaron afuera de esta inscripción y van a empezar, o empezaron más precisamente, a ser deportados. Se espera entonces una deportación masiva de haitianos y de haitianas de Dominicana. Sí, pero vamos a ir a escuchar un audio que tenemos de hijos e inmigrantes haitianos que están en República Dominicana y que estaban expresando su opinión. Agarran, lo despachan todo el mundo así, como animales. Y después no están pagando con bobo lagrimón. Eso no debe de ser, porque nosotros somos seres humanos. Van a cerrar el 17, ni siquiera uno viene a escribirse, ni siquiera le hacen caso de que no van a coger más gente. Y de que van a mandar a Haití. Yo no me voy. Porque yo tengo familia aquí, tengo hijos, mujeres aquí, dominicanos. Que el Plan Nacional de la Regularización ha fracasado, porque más del 60% de los inmigrantes haitianos no han podido registrarse. Bien, gracias a nuestra producción, Agustín y a Lucía, tenemos estos testimonios desde Dominicana con esta expulsión, si se quiere, de migrantes haitianos desde Dominicana. Nos volvemos para el sur de nuestra América, para el Cono Sur, específicamente para Colombia, porque se difundió un informe en realidad de la ONU, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que se llama ACNUR. El informe se titula Tendencias Globales y describe las cifras de personas desplazadas que hubo en el año 2014, y en todo el mundo esa cifra se elevó a 59,5 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo. Casi como toda la Argentina, sí, un más, poquito digamos, más, sí. Desplazados. Sí. Una locura. Una cifra que aumenta todavía más la preocupación, porque en el año 2013 habían sido de 51,2 millones. Y en ese año la ONU dijo que se había alcanzado, o se había superado la cifra de desplazamientos forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se elevó de 51,2 a 59,5. Vamos a ver cómo implica esto en nuestra región. Sí, a nivel mundial el primer país con más desplazados es Siria, y también está Irak. Pero en América Latina, los colombianos siguen construyendo el grupo con más números de refugiados en América Latina. 357.000 son los desplazados allí en Colombia. En este año. Sí, y es el tercer país con mayor índice de desplazamientos internos, por lo menos de la región. Sí, como bien lo decía, Siria primero con 7, estamos hablando en este caso de desplazamientos internos, o sea, dentro de las fronteras. Siria primero con 7,6 millones, Colombia segundo lugar en el mundo de desplazados internos con 6 millones. Bueno, después, como bien lo decías, sigue Irak, Sudán y el Congo, pero bueno, preocupantes cifras en Colombia en lo que tiene que ver con personas que deben desplazarse forzosamente. Sí, una noticia triste, podemos decir. De Colombia nos vamos para el Ecuador, porque como lo venimos reseñando, hace cerca de 10, 15 días hay protestas y manifestaciones opositoras en las calles. También parte del oficialismo ha salido a las calles para defender al gobierno de Rafael Correa, y está medio caliente, ¿no, Ecuador? Sí, vamos a ir a comunicarnos con Ecuador. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos con Valeria Coronel, historiadora ecuatoriana y profesora de la Flaxo. ¿Nos escuchás, Valeria? Sí, hola, qué gusto. Bien, Valeria, gracias por atendernos. En principio queremos entender qué está pasando en Ecuador, desde tu punto de vista, y bueno, también quiénes son los sectores que se están movilizando, cuáles son los reclamos que están llevando adelante en estas protestas. Bueno, la coyuntura es un poco compleja, porque en anteriores momentos de confrontación era un poco más fácil saber exactamente quiénes estaban apoyando el proceso de reestructuración institucional del Estado liberado por Rafael Correa hacia un modelo de Estado redistributivo y que implicaba, como implica en varios regímenes latinoamericanos que están en esta misma línea, una serie de decisiones económicas que suponen digamos un rol fuerte del Estado en la administración del territorio y los recursos, y que ha sido polémico para algunos actores que reclamaban más bien gobierno el asentamiento, la consolidación de gobiernos, sea gobiernos regionales o gobiernos comunitarios sobre los territorios, contra una perspectiva más de corte nacional sobre la economía nacional y proyectos de una economía soberana y redistributiva. Antes era como un poco más claro, digamos, el tipo de disputa, de tensiones que llevaba consigo el fortalecimiento de este agente estatal redistribuidor. Pero ahora, en este momento, desde las manifestaciones de la semana pasada en la avenida Chiris y en Guayaquil y en un par de lugares más en el Ecuador, los actores que están en la calle hacen unas conferencias un poco más complejas que nos exigen pensar un poco más. Porque, por un lado, han salido, no directamente a la calle, los representantes de los grandes capitales, pero extrañamente un sector importante de los propietarios, del sector propietario y de las clases medias de la ciudad de Quito, y ha salido a defender un rechazo frontal a estas dos propuestas de ley. ¿Valeria? Se fue. Sí. Se cortó lo último que estabas diciendo, si puedes retomar, por favor. De los dos proyectos de ley. Yo decía que ahora es un poco más complejo el escenario de quiénes son los actores, porque porque frente a estas dos leyes, que es una ley que impone impuestos importantes al incremento del valor de los bienes raíces y el valor de los bienes que han incrementado por la plusvalía de la propia inversión del Estado. Está esta ley de que por la propia inversión del Estado y el incremento del mercado que ha producido la intervención del Estado como agente en la economía, ha habido una especie de desarrollo desigual del valor de los bienes raíces, de la tierra, y algunos actores han especulado históricamente por de larga data con este tema de la plusvalía, ¿no? Y el proyecto de ley es precisamente cargar con ciertos impuestos al incremento de la plusvalía. Y por otro lado, la ley de la del costo de la transacción por herencia. Bueno, estas dos leyes han generado una reacción en sectores muy diversos que uno ve con mucha sorpresa que hagan coalición y confronten juntos al régimen. Porque por un lado, en la confrontación a estas leyes y al régimen están los más irritados son el sector de mayor concentración de la riqueza del país, son los grandes propietarios. Estamos hablando se cuenta que entre los propietarios que podrían ser afectados por la ley de la herencia se encuentra solamente un 2% de la población, pero analizando un poco más allá de eso, dentro de ese 2% también hay un sector mucho más alto, plutocrático, ligado a los intereses financieros y a la gran propiedad exportadora, a las casas comerciales, que son aún menos que ese 2%, que son los fuertemente afectados por esta ley que impone una lógica redistributiva. Y sin embargo le han acompañado ellos obviamente no han salido a las calles, más bien en su defensa ha salido un sector de gente que considera que heredar una casa al hijo es un derecho, una buena costumbre, que es que cómo puede el gobierno atentar contra el derecho de la gente a heredar casas a sus hijos. Pero el gobierno ha explicado una y otra vez que no se trata de sancionar heredar una casa a un hijo, pero que sí la sociedad sea consciente que solamente el 2% de la gente hereda propiedades mayores a $150,000 a sus hijos, y que las otras familias también han trabajado y también sus hijos merecerían algún tipo de legados. Y sin embargo, bueno, entonces, mira, por ejemplo, ahí tenemos tres sectores que se confrontan extrañamente. Entonces están los gran propietarios, el gran capital que es realmente el afectado. El segundo, aquellos que consideran que se está afectando las costumbres familiares del ahorro y de las buenas costumbres de heredar casas a sus hijos, que está dentro de esa franja del 2%, pero que es no es la que más concentra la propiedad. Y luego está lo que Rafael llama las mayorías desposeídas y carentes de propiedad, que son el 98% de la población ecuatoriana. Entonces, sin embargo, por el lado de los que salen a la calle, hay clases medias que reivindican la civilización y las buenas costumbres de la herencia, y ha habido también unas marchas bastante fuertes en imagen, que son unas marchas motorizadas con automóviles de lujo, que han tomado las carreteras nuevas hechas por el mismo gobierno para por ejemplo, el día de recibir al presidente en el aeropuerto, para impedirle la recepción del presidente, hicieron unas marchas, unos trancones horrorosos con automóviles de lujo, y se veía a los costados los trabajadores domésticas, los albañiles que son campesinos que viven en las zonas montañosas y bajan a la montaña, bajan a las ciudades a rendir servicios, ellos amparados con la... Este es el momento de que ustedes paguen. Había una polarización que se ve de una manera mucho más nítida, la polarización de clase en torno al capital. Valeria, porque, bueno, no sé si quisieran hacerme otra pregunta antes, pero quería comentar algo más. Sí. No, que ¿cómo están respondiendo, digamos, los sectores populares frente a esta polarización? Digamos, ¿están movilizando o no? ¿Están apoyando al gobierno? Uh-huh. Sabes que, verás, ahorita hay una... ha habido, en primera instancia salieron sectores de la izquierda dentro de Alianza País a confrontar algo que no se esperaban que se diera en la calle, pero y la verdad se veía con un poquito de susto el peligro de que el gran capital esté moviendo a un sector de la clase media un poco, digamos, como descontento de lo que consideran es un estilo autoritario y además el atentado a las buenas costumbres de la herencia y no más, pero después de salir un sector de la izquierda más como organizada, urbana, a defender en la calle con mucho riesgo el nombre del Estado redistributivo, luego se empezó a ver a nivel nacional, sin preparación previa, que de hecho es como que hizo falta un buen trabajo de articulación política democrática por parte de un régimen y del propio movimiento Alianza País, que más allá del régimen se supone que es un partido. Hizo falta más articulación sistemática, preparada para confrontar este tipo de amenaza, pero espontáneamente, digamos, no espontáneamente en el sentido de que no estaba articulada la política del Estado, pero sí desarticulada al carácter orgánico que debe tener una organización política. Se pueden ver voces, perdonen que estoy un poco apurada en el discurso, pero la cosa es que se pudo ver en ese momento de confrontación, gracias a la existencia de canales que son independientes de las transnacionales del capital y de los medios de comunicación, se pudo ver una serie de rostros de gente y núcleos de movilización, de gente que ha visto la transformación de sus espacios, de sus parroquias, de sus servicios, de su vinculación a los seguros sociales, la formalización del trabajo, el incentivo a la pequeña y mediana propiedad, a la pequeña industria, artesanos, trabajadores de los latifundios, de las grandes haciendas exportadoras que tienen derechos laborales. Se vio el rostro de lo popular en varias regiones del país. Pero como les digo, el problema es que se vio porque estábamos en una crisis, pero no es parte de la cotidianidad de la organización política del Movimiento Alianza País tener una articulación activa, tener una especie de presencia, un reconocimiento del carácter político de esta ciudadanía, digamos. Vale. Hasta cierto punto la crítica que se ha hecho desde la misma izquierda, si ustedes quieren, populista, es que no estamos preparados, no estamos suficientemente articulados para responder a los riesgos que puede significar el poder del capital movilizando recursos para impedir ya legislaciones que son un poco más radicales como esto, sino que solamente aparecen en contextos de crisis y el resto del tiempo lo que aparecen es beneficiarios de un régimen de derechos y de garantías, beneficiarios de un proceso redistributivo, un pueblo como que genealógicamente antecede al gobierno, al régimen, al Estado redistributivo, pero que no está activamente vigilando y custodiando y discutiendo las políticas que este régimen inspira. Valeria Coronel, historiadora ecuatoriana. Nos queda un minutito nomás, pero que tenemos dos cortitas para que nos respondas lo más breve que puedas. Primero, si crees que hay un proceso de desestabilización en marcha, que deberíamos tomarlo con más preocupación desde toda América Latina y el Caribe. Y la segunda, bueno, ¿cómo se percibe el rumbo que ha venido tomando en estos últimos tiempos desde la izquierda el gobierno ecuatoriano? Se cortó. No, te escuchamos. La segunda pregunta no escuché. La segunda, ¿cómo se percibe desde la izquierda el proceso el de los últimos tiempos que ha venido tomando el gobierno ecuatoriano? Okay. Bueno, sobre la primera, creo que nunca, o sea, que este es un momento para estar muy atentos y muy pendientes de los intentos de desestabilización. Justo, no había tiempo para la última. Nos fuimos de mambo. Muy ambicioso, pero bueno. Interesada porque es un proceso muy complejo, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los más complejos en América Latina para entender con todas sus aristas, y más en un momento tan caliente, ¿no? Tan candente, donde hay una avanzada de los sectores de la derecha ecuatoriana con mucha fuerza, con mucho financiamiento desde los sectores empresariales locales y también internacionales, con mucho apoyo externo, que están ahí metiendo toda la carne en el asador. Allí decía, hubo dos leyes presentadas por el gobierno, la ley de plusvalía y la ley de herencia. Correa dio marcha atrás, las retrocedió, las suspendió temporalmente, sin embargo continúan en las calles esos sectores, pero por otro lado también hay demandas justas o reivindicaciones populares que siguen pendientes y que también están siendo reclamadas por distintos sectores sociales, campesinos, indígenas y sindicatos. Claro, por ahí lo que explicaba un poco en términos generales es que es una marcha opositora, pero no por eso homogénea, sino todo lo contrario, sino que hay varias fuerzas que están en contra de estos proyectos y también que están cuestionando al gobierno desde diferentes lugares. Sin embargo, lo que planteaba Valeria es que se encuentra el gobierno un tanto debilitado, digamos, frente a esta oposición y que también se ve cómo todavía los grandes capitales y las corporaciones ecuatorianas están ahí listas para atacar, digamos, para volver para atrás estas dos leyes, que en términos generales son progresivas, pero es verdad que implican una polémica o implican un debate de la sociedad que puede que la sociedad no haya dado hasta el momento, digamos. Cuestionar la herencia es cuestionar la base misma de la propiedad privada. Es un debate que necesita cierto nivel de conciencia de clase, por decirlo de alguna manera, que también puso en cuestión, digamos, a gran parte de la población ecuatoriana. Sí, también hay algo en lo cual ha pecado, si se quiere, Rafael Correa, es que este tipo de iniciativas no las maneja o no las impulsa desde una base de apoyo popular, no genera el terreno para informar y para que la población haga carne y se empodere también de este proceso, si se quiere, menospreciando un poco la importancia del poder popular organizado para profundizar los procesos. Es una de las críticas que se le viene haciendo a Correa desde la izquierda. Sin embargo, bueno, no hay que dejar de estar atentos y decir, bueno, si la derecha arremete y viene por todo, bueno, hay que estar atentos, ¿no? Y de alguna forma bancar ahí también un poco. Complejo, decíamos, el escenario en Ecuador con un montón de aristas para entender, pero bueno, estuvimos ahí un pantallazo, aunque sea de primera mano. Sí, vamos a ir a escuchar una canción para cortar un poco la cuestión política de nuestra América. Sí, para tomar unos mates, de paso. Para acá. Tomar unos mates, para cambiar la yerba. Para cambiar la yerba, para ir al baño. Principalmente. Y en un minutillo ya estamos de regreso. Te recordamos, si querés enviar algún mensaje por las redes sociales, Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo es el Twitter. Vamos a seguir acompañando al pueblo paraguayo en estos 3 años que se cumplieron hoy del golpe parlamentario al Hugo. Me gustaría que la presente Agustín. ¿Qué le parece? Así va, me parece bien. Así va calentando la voz para su participación en el próximo bloque con la banda del día. Bueno, nos despedimos de este pequeño bloque con Paraguay no se va a rendir. El nombre de la banda me parece que vos lo sabías bien, lo sabés decir.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, últimos 24 minutos. Ya estamos llegando al final de este que es el programa número 10, lo que va a inaugurar una serie de cumpleaños que vamos a ir festejando hoy con un bocadito de bonafide que a mí me tocó casi vacío. Ajá. Pero que después se convierta en tortas, facturas y cosas deliciosas. Bien, ¿le gustó el bocadito que les traje? Y me vino vacío, así que no puedo hacer una gran apreciación. Vamos a denunciar a la empresa Bona, que empieza que con Bona. Tendría que haber llamado por teléfono, así me envían muchos. Bien, Lupita no trajo la torta, ¿pero por qué? Porque no está. Vamos a ver si nos trae una torta desde Chile. Vamos a darle la presentación formal, ¿le parece? Me parece. Es el momento de nuestra latinoamericanóloga. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. En este caso no es desde Argentina, sino que es... Claro, desde Chile. Para todos los amigos y amigas. Hola. Hola, Jera, Bel, ¿están ahí? Lupita. Hola, ¿cómo están? Ahora los escucho muchísimo mejor. Me entré a una cabina telefónica y ya está todo arreglado. ¿Cómo se dice ahí? Locutorios, ciber... Cabina. Cabina, le dicen. Una cabina telefónica, muy bien. Ahora sí se escucha mejor. Los celulares, la verdad, son el peor invento para comunicarse por teléfono. Sí, la verdad que sí. Además, había un smog que ni siquiera podía ver las teclas del celular. No entendía ni cómo subir el volumen. No saben cómo está aquí, todo está negro. Quizás si no me escucha bien, estoy con un barbijo que me ha empezado aquí. Mucho smog ahí en Santiago. Muchísimo smog, así que bueno, pero eso no nos va a smoguear la fiesta. Ajá. Como podríamos decir. ¿Cómo estás? Se la escucha muy bien ahora, ¿eh? La verdad que mejoró mucho la comunicación. ¿Cómo está ahí Santiago? ¿Cómo se está viviendo esta Copa América? Y la verdad que increíble, están las calles llenas de gente con pelucas, banderas, cornetas. ¿Hay mucho turismo? Mucho turismo y turismo de todos lados. La verdad que me he encontrado con gente de aquí, de allá, de toda Latinoamérica. Estoy muy contenta de que por fin podamos encontrarnos los latinoamericanos, aunque cuesta... Y poder compartir cosas. ¿Cuáles han sido sus primeras reflexiones en estas horas que lleva ahí en Chile en la Copa? La verdad que me encantó una propuesta de UNICEF que se llama las tarjetas verdes. Fui a un partido y en un momento cuando estaba cantando el himno, el equipo contrincante, todo el mundo levantó unas tarjetas verdes, ¿sí? Y en señal de respeto... De bienvenida al contrincante, y la verdad que me pareció increíble. ¿Te emocionó? Sí, la verdad que sí, así que absolutamente apoyo esta campaña. Como la bandera blanca. Espérenme un segundo. Sí, ¿un autógrafo quieres? Sí, dime tu nombre. James Rodríguez, ok. Bueno, con amor de Lupita. Bueno, espero que lo disfrutes. Hola, sí, hola. Sí. Disculpen. ¿Con James Rodríguez? Sí, un muchacho muy simpático que vino aquí a pedirme un autógrafo. Ya tu fama llegó a Chile, ¿no? Sí, la verdad, no quiero sonar pretenciosa ni vanidosa, pero la verdad que casi que no puedo caminar por la calle porque la gente me saluda, me grita ¡Lupita! Y no tendrías que haber puesto tu foto ahí en tu Twitter, yo creo que eso fue lo que... ¿Y qué quieres que te dijera? A mí me encanta que me abracen, que me den besos, que me llamen Lupita por la calle, es lo que me gusta, es el contacto con la gente. Che, Lupita, sabemos que el fútbol no es tu mayor fuerte, pero que sí lo latinoamericanólogo. Latinoamericano sería. Lo latinoamericano, en este caso. ¿Cómo ves esa integración de los pueblos ahí en Chile? ¿Cómo juega el fútbol en esto de encontrarnos, a veces pelearnos con el hermano latinoamericano? Sí, mira, yo quiero contarte que durante mi carrera de latinoamericanología teníamos un seminario de fútbol, porque ya sabes que es muy importante para los latinos, es muy importante para nosotros. Por lo tanto, también necesitábamos tener así conocimientos de fútbol. Y mira, yo haciendo un análisis latinoamericanológico del asunto, la verdad es que no podemos dejar de pensar en todas las representaciones y las tensiones que surgen en esta coyuntura que es el fútbol. Este encuentro de identidades, ¿no? Pero ah, yo, como reflexiva, Lupita, por fuera, el smog pegó. Sí. Pero por fuera del análisis más latinoamericanológico, sí, sociológico realmente, casi. Sí, bueno, yo tengo una formación de grado, Gerardo. Yo no estoy aquí diciendo cosas que no tienen sentido, oiga. Disculpa. La verdad es que yo condeno principalmente algo que hicieron ustedes, bueno, no ustedes, pero sus compatriotas. La canción que hicieron sobre los Chile, argentinos. La verdad que no me gustó nada. ¿Cuál es? Perdón, no la conozco. Bueno, ustedes recuerdan para el Mundial que se hizo esta Brasil decime qué se siente. Sí, temazo, hit. Pues ahora los argentinos, algunos, hicieron el Chile decime qué se siente, y eso es muy feo porque habla de que el agua los va a tapar, y realmente aquí la gente está traumada con esa idea. Lo quiero escuchar. No es gracioso, Bele, realmente la gente está compungida, y esto puede generar un conflicto muy grande entre naciones hermanas, y no me parece. Estamos ratificando nuestra peor fama de engreídos. Igual, a ver, no tiene vos, Lupita, que tratás de comprender la esencia, ¿no? De lo masivo, la esencia el folclore de ese tipo de eventos. ¿No tiene una pizca de sentido que se creen esas canciones? Porque si es todo armonía. Si es todo tarjeta verde. Claro, medio aburrido, mucha ropa. Es verdad. Realmente es un poco parte de lo folclórico del fútbol, no lo vamos a negar. Pero, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me sí, están escuchando? Sí, perfecto. Bien. En sí no lo podemos negar, pero tampoco me parece bien. No me parece bien. Yo vi gente llorando por esa canción. No es bueno, no es bonito. Sí, fíjate que no estés gastando mucho ahí en el locutorio, que después de la producción. Ah, no, pero acá Agus y Lucía me han dicho que puedo gastar lo que yo quiera. Me han dado $1,000 para gastar. Tarjeta verde. Che, ¿alguna curiosidad o algún encuentro con alguna selección en particular? No sé si te cruzaste los jamaiquinos ahí, que son como la rareza de esta copa. Los fui a saludar al vestuario, a todos. Atrevida, la verdad que... No, pero un saludo fraterno. Ustedes saben que yo estaba hinchando por Jamaica y pude cumplir mi sueño. Así como ese jugador jamaiquino pudo sacarse una selfie con Messi, yo me saqué una selfie con toda la selección de Jamaica. En el vestuario. En el vestuario. Sí, claro. Y es ese lugar mágico, el vestuario, para el fútbol. Así que, ¿cómo voy a perderme eso? Sí me llevé una desilusión. Lupita es como que... No, arranca. Sí. ¿Qué pasó? Es que cuando pregunté si Guyana y Surinam iban a participar, no solo me dijeron que no, sino que aprendí o me enteré de que ellos no están en la CONMEBOL, que es la federación de aquí de Sudamérica, sino en la CONCACAF, que es la de América del Norte. Sí. O sea, repudio absolutamente a los gobiernos de Guyana y Surinam, que nuevamente están alejando al pueblo guyanense y surinamense de este encuentro con lo latinoamericano. Esto también es culpa de la CONMEBOL también, ¿no? De Grondona, todos esos Blatter, los que están ahora ahí enroscados con el juicio de la FIFA, ¿no? Habría que hacer un reclamo ahí también. Sí, la verdad que habría que hacer un reclamo. Mucha visibilidad estaría muy bueno, así como fueron las tarjetas verdes, quizás unas tarjetas amarillas o violetas para incorporar a estos dos países. Y luego también México, qué desilusión México, trayendo esa selección plan B. Como si fuese más importante la Copa de Oro que, no sé, jugar contra Estados Unidos y Canadá que jugar contra Chile, Brasil, Argentina, Bolivia. No, la verdad que estoy indignada. ¿Cómo? ¿Trajeron un mal equipo? Pues no trajeron a nadie. No trajeron a Ochoa, que es el arquero. No trajeron a Chicharrito, que es el mejor delantero que tiene México. Así no. Chicharrito. Bueno, Lupita, ¿algún vaticinio para lo que queda de Copa América? ¿Qué se percibe ahí en las calles de Santiago? Y yo ya no puedo hinchar por Jamaica, así que la verdad que ya para mí que gane el mejor. Y la gente está con el mismo espíritu. Yo creo que sí, creo que están todos... No creo, Lupita. ¿Están confiados, no, los chilenos que van a ganar? Sí, bueno, la verdad que sí. ¿Quién no está confiado siendo el dueño de casa, verdad? Mm. Sí, ahora se viene una Argentina-Colombia y yo entré en una disyuntiva. Pues, Colombia era mi segundo favorito. Y bueno, y ahora vamos a ver qué se juega, si tu primera identidad o tu segunda. Pero bueno, Lupita, quizás... ¿vos sabes de eso o no? ¿Sobre, de qué? De identidades. Ah, yo sé muchísimo de identidades. Tengo un máster en identidades. Bien, Lupita, desde Santiago de Chile, desde la Copa América, bueno, un último saludo ahí y bueno, alguna reflexión en esto de un evento tan masivo, usted que quiere que ganen todo. Bien, primero, un saludo a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos que están escuchando el programa. Y mi reflexión es que quizás deberíamos cambiarle el nombre a Copa Latinoamericana. De hecho, yo ya lo estoy usando como hashtag en Twitter. Y todos los que quieran seguirme en esta campaña pueden poner hashtag Copa Latinoamérica Chile 2015 para empezar a cambiarle el sentido. Bien, me gustó la propuesta. ¿Alguna mención última de la canción de oficial de la Copa? Ay, escuchen esta canción. Es hermosa, la verdad. Es muy compleja. Realmente da cuenta de lo que es la Copa América. Increíble, me encantó la verdad lo que ya han hecho para esta copa. Bueno, Lupita, te despedimos, te agradecemos mucho y te pedimos por favor que te cuides del smog porque es muy peligroso. Chile es un lugar muy peligroso, así que trata de ponerte un barbijo o algo por las dudas. Sí, sí, estoy tomando las medidas correspondientes. Me hago vapores a la noche para quitar todo lo malo de adentro. Así que muchos saludos para allá. Espero que estén disfrutando de la copa desde sus casas y un beso grande para todos. Pasaba Lupita desde Chile. Sí. ¿Cómo viaja, no? Alguna gente al sur del Río Bravo. Sí. Yo no creo que esté tan buena la canción igual. En eso sí que no coincido con Lupita. América, América, dice algo más. Dice todo el tiempo eso, ¿no? Ah, la Copa América también dice. Lupita desde Santiago de Chile, enviada especial de al sur del Río Bravo, pasaba. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. Bien, se la jugó Tupac Álvaro. Ya de movida nos puso la cortina. Que va a acompañar la sección que viene. Estamos bordeando el final. Gerardo, es... es una no cábala. Si no tira, al final si no tira el mate, es como que no termina este programa. Yo creo que es la cábala de cada lunes. Yo no sé si soy yo, que cuando entro acá siempre pasa lo mismo. Que no, es Gerardo, claramente que está teniendo un problemita con la distribución del espacio, sobre todo. Es que Agustín ocupa mucho lugar en esta mesa y yo le hago lugar y bueno... y mantenemos esta cábala. Pero bueno, eso es cosa interna. Cosa externa. Vamos a comentarte que se incorpora a esta mesa Agustín Ducid, que en este caso nos trae, como todos los lunes, la banda de la semana. Exactamente. Primero, todos los lunes. Primero también saludar. Me gustó mucho la propuesta de Lupita de esto de que deje de ser Copa América para pasar a ser Copa Latinoamericana. Bien, suma su voto. Yo me sumo al voto y bueno, no sé contra quién va a jugar Estados Unidos, Canadá y eso, pero bueno, que se arreglen. Siempre nos han tirado el cargo a nosotros, ahora que se arreglen ellos. No sé qué van a hacer sin fútbol latinoamericano, pero no tendría mucho sentido. Bien, bueno. ¿Usted tiene alguna preferencia para esta Copa? Había dicho si no gana Argentina. Y si no ganaba Uruguay Argentina. Había dicho usted, ¿no? ¿O era Álvaro? No, yo había tirado un país Álvaro. Que no participaba siquiera, que me interesaba que participe, sí. Pero ¿cuál? No era ni Surinam ni Guyana, Haití. Pero Haití, Haití. Pero bueno, nada, si no gana Argentina, no creo que gane nadie. No quiere que gane nadie. No creo que gane nadie. ¿Alguien tiene que ganar? ¿Cómo? Si no gana Argentina se suspende directamente. Claro, algo así. Por decreto. Bueno, no, Venezuela. Venezuela quedó afuera. Ya quedó afuera. Bueno, vamos a volver al tema que nos compete y dejar un poquito hablar de fútbol. ¿Qué nos trajo hoy? Dejamos de zarandear. Sí, a ver si algo que sepa, algo que haya estudiado un poquito por ahí. Bien, ¿cuál es la banda que está de fondo y que nos trae para compartir en el día de hoy? La banda que están escuchando de fondo se llama Los Prisioneros. ¿Tuvieron? Muchísimos nombres. Ajá. Ya no existe en realidad esta banda. Ya se disolvió hace como 6 años o más en realidad. 9 años. Y la canción que están escuchando de cortina se llama Las Industrias. Así bien. Se llama la canción que está de fondo. Y rock obrero. Como les venía diciendo recién, esta banda que surge en el año 82, en realidad trae unos procesos, igual que todas las bandas que van pasando por distintos momentos. Esta banda, como se termina de conformar en el año 82, y empieza a sacar un... Si le molesta que Bele mueva los hombritos, o le digo algo. No, tranquilo. No, bien. Mientras puedes seguir moviendo los hombritos. Mientras no me desconcentre, voy a tratar de no mirar porque... bueno, como venía diciendo, del año 82 al 92 tienen como su primer momento, donde, bueno, en un contexto también de dictadura, ¿no? Ahí en Chile. No sé si habíamos nombrado que era una banda de Chile. El Pinollo. Bueno, en ese momento un poco esta banda también se hace conocida por el contexto y porque no tiene tampoco ningún problema, si se quiere, en decir las cosas como son. Entonces siempre en ese momento haciendo críticas fuertes, digamos, tanto a la sociedad en su conjunto por las formas que tenía la sociedad, digamos, de más individualista, muy mercantilizada. También ellos, aparte de proponer la crítica, digamos, más a la sociedad, hace críticas más directas, digamos, a lo que es la dictadura y todo. Tiene un ritmo muy ochentoso, se escucha ahí el tecladito, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, las industrias. Las industrias. Virus, ¿no? Tiene una tiene ahí un estilo en común. Y es una banda también emblemática, ¿no? De esa época en Chile. Exacto, sí. Para la época y en general fue como referencia para toda Latinoamérica, más en general. Y un poco empezaron, según investigué, yo la verdad no sé, a veces no confío tanto en Wikipedia. No sé si valía revelar la fuente. Fuente dudosa. Dudosa. En un momento como que empezaron haciendo más un estilo punk, después pasaron por otros estilos más de fusión y se ve que la terminaron encasillando dentro de lo que sería el rock, rock chileno más específicamente. Y bueno, como decíamos, ha sido una referencia, digamos, tanto para Chile en su conjunto como para toda Latinoamérica. Y bueno, un poco esto que veníamos contando, ¿no? Sus shows también eran como una forma de resistencia frente a lo que era la dictadura e intentaban también como juntar, si se quiere, a todos aquellos que tenían una fuerte crítica, digamos, al gobierno, si se puede decir gobierno, de Pinochet, ¿no? Y bueno, esta banda de rock chilena, la verdad que es muy recomendable. Antes de llamarse Los Prisioneros, pasaron por varios nombres. Voy a nombrar solo dos. Uno de los nombres fue Los Apestosos. Ajá. Y el otro nombre que me llamó la atención, entre otros, era Gus Gusano y sus Necrofílicos Hemofílicos. Mira, nombre fácil para cantarle, ¿no? Hacerle una canción. Sí, sí, sí. Yo todavía no pude procesar exactamente qué significa, pero por ahí puedo hacer una investigación más profunda. Para el próximo programa. Dale, sí. O no. O no. O sea que esa sería, repítame el nombre. Gus Gusano y sus Necrofílicos Hemofílicos. Bien, una de las bandas precedentes de lo que fue después Los Prisioneros, una banda de rock chilena legendaria, banda de rock chilena que nos trajo Agustín hoy, que está bueno, ¿no? No solo traer grupos o músicos desconocidos o rarezas, sino también rescatar alguno ahí de perdido, la historia, un clásico de nuestra historia latinoamericana y sobre todo con esta impronta también de cierta combatividad en algún punto, en un momento en el cual había que ser muy osado para cantar en contra de los milicos chilenos. Tal cual, como decís vos, la verdad, el comentario lo abarca. Bien, 5 minutitos nos quedan, nos vamos despidiendo de a poco y recuerde que vamos a irnos con una canción de Los Prisioneros, ¿no? Sí, nos vamos a ir, igual que siempre, con una cancioncita para seguir disfrutando, seguir conociendo un poco a Los Prisioneros y para que se queden con más ganas de escucharlo durante la semana hasta el próximo lunes, que podremos estar acá recomendándoles otra banda latinoamericana. ¿Cómo se llama la canción del final? La canción que vamos a escuchar sobre el final ¿Por qué no se van? Bien, directo los títulos, ¿no? Las industrias, ¿por qué no se van? No se van del cero país. Metáfora, pues. Si me dejan, la voy a cantar un poquito. Después ¿Cómo se nota eso de los 80, Jera? No se van del país. Nos vamos a ir despidiendo de Al Sur del Río Bravo. ¿Usted va a cantar? No, no voy a cantar porque no la conozco. Ah, está bien. Voy a traer una que la conozca, a ver si canta. Una que conozcamos todos. Una que sepamos más o menos. Nos vamos despidiendo, hacemos la ronda de despedida. Llegamos al final del programa número 10 de Al Sur del Río Bravo. Hasta luego, Tupac Álvaro. Despídase del público, por favor. Hasta luego. Está bueno el hasta luego porque es como que... Porque vamos a volver. Fugaz, porque vamos a volver. Sí. Volveremos dentro de una semana. Bien. Con comida y el programa número 11. Si el programa número 10 es el Diego, el número 11 no sé qué. Si representa algún jugador o de fútbol o algo. Ya vamos a encontrarle alguna explicación. De todas maneras, un breve balance de estos 10 programas en 3 palabras. Un crecimiento espectacular. Bien. Muy bien, utilizás las 3 palabras. Tupac Álvaro en los controles técnicos. Se despide Agustín. Lupita no está en comunicación. No, vamos a llamar de vuelta a Lupita porque se nos va el. Se nos va el presupuesto. Con la plata que está gastando Lupita en Chile, sí. Más si la llamamos, se nos controla. En nombre de la producción de Lucía y de Agustín, el mismo Agustín. El mismo Agustín. Deja un saludo para todas las oyentadas y esperando que vuelvan el lunes próximo. Que volvamos. Sí, que vuelvan. Ya ustedes ya los tenía descartados que iban a volver, pero... Pero vos no tanto. No sé. Se ve que no, espero que no estés poniendo en duda el programa que viene. Yo le voy a hacer caso a la banda de rock chileno y me voy a ir. Nos vamos, sí. Algunos vamos a volver. Espero que todos y todas estemos acá el próximo lunes. Y que haya ganado Argentina versus Colombia. Bueno. Cuando juega el viernes, ¿no? El viernes. Viernes, me parece. No tengo la fecha. Contra Haití, ¿no? Ah. contra Jamaica. Bueno, vamos a ver si nos invita Agustín ahí a verla en su linda tele. En su super tele. Tupac Álvaro, Lupita, Lucía, Agustín, Belén y... Y quien les habla, Gerardo, te despedimos. Será hasta el próximo lunes, que nosotros volveremos, pero algunos se deberían ir. Por eso nos vamos con Los Prisioneros. ¿Por qué no se van? Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia...